ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. Pues vamos ahora con la segunda parte del encuentro, de la visita que tuvimos con Fernando, el guarnicionero de Valdeacederas. Así es, Fernando también nos estuvo contando de su niñez, cuando con 14 años su padre le pagaba 3 pesetas por cada cartera de cuero que cosía, y que nos hacía memoria de que se hacía del orden de dos a tres carteras por semana, con lo que poder pagar su gasto para ir a los cines del barrio, que recordaba como el Bellas Vistas, el Arizona o el Montija. Bueno, en el negocio familiar todos echaban una mano y se trabajaba incluso los domingos. Nos decía Fernando que su padre, que le decía a él que si el domingo comía, pues que también que tenía que terminar pues lo que tuviese que hacer. Efectivamente, eran otros tiempos, la actividad de Fernando en esa época y de su padre era evidentemente artesana, era un trabajo manual y evidentemente todo el trabajo corría a su cargo. Sí, bueno, él nos relata cómo se fue mecanizando también el trabajo y hasta el punto de que en los años 70 se solía hacer de 6 sillas de montar por semana, 20 cabezadas, pero bueno, también con un sistema ya mucho más mecanizado. Ellos solían vender principalmente a mayoristas, fundamentalmente lo que es el caballo en Sevilla y a tiendas en Madrid, como Casa El Valenciano o La Montaña Blanca. Nos decía que estas tiendas decían que ellos eran los que hacían estos trabajos, pero no era así, era realmente en su taller de guarnicería donde se realizaban los trabajos. Después empezaron a vender por toda España, pero bueno, tuvieron que parar porque no podían atender adecuadamente a tanta demanda. Jesús. Claro, este es uno de los problemas que encontramos una y otra vez en los trabajos de artesanía, los artesanos que no es una producción industrial, no tienen la capacidad de producir con máquinas tanto volumen de producción como para comercializarlo a gran escala. Es una de las tragedias, digamos, del trabajo de artesano, y la parte quizá más triste, ¿no? Sí, en su taller no solamente se fabricaban sillas de montar nuevas, también había bastante trabajo de restauración de muchas sillas de montar antiguas y otros objetos de piel, que nos decía que luego los anticuarios vendían a precio de oro. Pero bueno, así era el negocio que ellos llevaban. Alberto es su hijo, y bueno, nos estuvo contando que Antonio, que es el empleado que actualmente tienen, que cuando se jubile, pues el destino del taller está abocado al cierre. Antonio, que actualmente es el único empleado, pues recibe una nómina y que incluso no todos los meses puede llegar a cobrar. Sí, una vez más es el drama del trabajo artesano. Por una parte, esta falta de relevo generacional, digamos, no se encuentran nuevos artesanos, porque el oficio no se transmite, hace que realmente pues lleguen a un callejón sin salida. Los últimos artesanos a jubilarse, pues cierran el negocio. Efectivamente, actualmente el negocio se sostiene con encargos de objetos de decoración del hogar, pero bueno, la fabricación artesana de sillas de montar es un trabajo que está perdido. Nos contaba su hijo, Alberto, que los trabajos de artesanía, pues que fundamentalmente en Madrid están mal pagados, que tal vez en Andalucía, que es el único sitio donde todavía hay una cultura del caballo, pues no es el caso. Ellos realmente trabajan con plantillas de trabajo, que con las cuales pues hacen zahones, monturas, polainas, carteras de cuero, y con lo cual pues se podía ahorrar bastante tiempo de trabajo. Bueno, pues vamos a escuchar en el episodio todo lo que nos contaron. Fernando, y en tu época ya de aprendiz con tu padre, ¿cuándo consideraste tú que llegaste ya a tener suficiente conocimiento como para dejar de ser aprendiz y haber adquirido el oficio? ¿Cuánto se tarda en adquirir el oficio de verdad? Nunca, nunca. Se sigue aprendiendo siempre. Yo sigo aprendiendo aún y está igual. Nunca, en nuestro oficio nunca se acaba de aprender. Wow, nunca. Me encanta eso. Qué bonito. Yo cuando me hice cargo de las cosas cuando se murió mi padre, que ya no estaba él y que seguí comiendo. Seguiste con el negocio. Mi padre decía, pues entonces trabajábamos los domingos. También. Claro, los hasta mediodía, los domingos se trabajaba hasta mediodía. Mi padre decía, ¿tú comes los domingos? Claro, papá, pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No más preguntas. Sí, si quieres comer, tienes que currar. Mi padre decía, a ti si te parara entonces los grises, la policía, te dice, trabajo porque tengo que comer. Y punto. Pues luego ya empezaron los coches, y la buena vida, y trabajar solo los sábados, los domingos ya no, no se dejó de trabajar los sábados, las vacaciones, venga, ir a la playa, tener coche, todo eso vino luego después. Yo no nací con todo eso, En el año 45, 46 y 48 no había nada de eso. ¿Cuánto podía ganar un guarnicionero entonces? Mi padre tenía, que era un sillero de primera línea, vamos, que uno de los que ganaba al mes 900 pesetas. Sí, no, Al mes. Sí, sí. No, era solo 900 pesetas. Claro, por eso tenía que mantener. ¿Y con eso toda la familia? Éramos tres hijos, y el matrimonio. Y tres hijos. Mi madre, como es lógico, en aquella época no trabajaba. Mi madre la dudaba mucho, claro. Pues en este oficio hay cosas que se puede hacer cualquiera, sí, como en todos los oficios, claro. Sí, aunque sea barrer. Sí. Pero bueno, hay cosas que se pueden. Sí, pero, ¿y sus hijos? ¿Tiene hijos? O... Sí, ahí hay uno, que es el jefe ahora. Yo no lo estoy atendiendo, pero el jefe es él. ¿Y piensa seguir con él? Mira lo que usa. Ya no hace ni una factura a mano, ya la hace todo en el ordenador. Y entramos en el WhatsApp y en todas esas cosas, como llamo yo. ¿Le preguntamos a su hijo si piensa seguir el negocio? Uy, ¿Qué no. ¿Qué nos diría? Que no. No merece la pena. No, el día que ese señor se jubile, se cierra. ¿El día que Antonio se jubile, se cierra? A ver. Porque no rinde cuentas, ¿no? Pues aquí yo le saco dinero para que cobre Antonio. Aquí lo único que cobra es Antonio. El único que cobra es él. Madre mía. Qué pena. Aquí lo único que cobras, ¿eh? ¿Y no cobra todos los meses? Sí, a veces no sé. Lo que pasa es que, bueno, pues ya tiene 60 y pico años y, bueno, pues aguantamos aquí para que el hombre, pues bueno, por lo menos tenga. Por lo menos él saque su jubilación. Luego mi hermano y yo, pues tenemos nuestros trabajos como en la mañana en otros sitios y, pues así está esto en pie. Si no, estaríamos cerrados hace 30 años. El día que se jubiló ese señor. ¿No te da pena, Fernando? A mí sí me da pena, claro, pero yo ya no soy... Es ley de vida, ¿no? Esto es así. No da. No, lo que pasa es que en el barrio... Hombre, a lo mejor para una persona sola, un autónomo solo, a lo mejor sea capaz para ganarse su sueldo. Pero así como estábamos anteriormente, que aquí se sacaban 4 o 5 sueldos al mes. Nada. Eso se ha terminado. No, hay, digamos, tiendas artesanas de cuero que hacen ya muchos productos muy variados en claro, piel ¿y cuántos hay? No tantos. No, ¿cuántos hay trabajando en ese negocio? Bueno, uno. El titular. Uno. El titular. Estará ahí entreteniéndose un rato, si acaso, y a lo mejor tiene otra cosa por la mañana. A lo mejor es funcionario de Hacienda por la mañana, si por la tarde está allí, ha cogido un localillo en el centro de Madrid. Y bueno, lo tienen muy bonito, tiene 4 carteras allí de vez en cuando, venga. Alguna, y a lo mejor no tienen ni idea, como dice mi padre, y ya está, pero si no, la artesanía en este país es imposible. No está apreciada. En Madrid por lo menos no. En Madrid no se paga. Yo no sé por Andalucía y quizá algo más y tal. A lo mejor hay alguno, oye, que... Pero si no, la artesanía no da dinero. No te está diciendo mi padre, son muchas horas. Todo esto y no se paga. No te lo pagan. Aquí la máquina no es. Sí, porque se valoran más ya los productos hechos de fábrica que están. No, porque tú tienes que cobrar. Tú, un señor, que a lo mejor viene un señor aquí y dice, quiero hacerle una funda para este aparato que tienes tú aquí. Por ejemplo, que no sé ni qué es. Pues a lo mejor tú coge medidas, tal, entre que te pones y no te pones, y patatines, pues a lo mejor tardas 2 horas en hacer una funda para esto. Le cobras 80 pavos y lo que dice tu padre dice, una funda para un cacharro de estos 80 pavos, tú estás loco. A lo mejor llega uno y sí te la paga, pero ese, hasta que venga otro zumbao. Claro, ya está, y así es, así es. Y bueno, nosotros sacamos un poquito con la decoración, con mesas, sillas, pero lo que es la guarnicionaría típica de caballos y tal, eso nada. Está ya perdido. Eso desde que entraron los asiáticos aquí metiendo contenedores de material. El hecho se acabó. Las tiendas de Madrid compran el material típica por contenedores. Un contenedor de cabezada de cuadra. Y te lo meten allí en un almacén y van sacando cabezadas de cuadra. Claro, te venden las cabezadas de cuadra. Claro, le sale la cabezada de cuadra pelo puta. Te la, claro, no lo, es que le tiene que salir así. Porque si no, ¿cómo te la va? De eso te lo venden a 6 euros. ¿A cuánto lo tienen que comprar para sacar algo? Lo tendrán que comprar a 2 euros o a 3 euros. Más caro no lo pagan, ya te lo digo yo. Le sacaron un 100%. Pero claro, a 6 euros sí, claro, se hincha la venta de cabezadas de cuadra. Pero claro, tienes que comprar un contenedor que viene de donde sea. Pero un contenedor que te... Fíjate, un contenedor de estos de... Las cabezadas de esas de cuadra, de esas de cinta que te pueden entrar ahí. Sí. Nosotros teníamos un cliente ahí en el rastro que empezó así... metiendo contenedores de material que viene así de Asia. Dice, mira lo que, mira el contenedor que te traigo. Me metió allí en un almacén, pues en un espacio como esto, lleno de cabezas. ¿Cuándo venderé todo esto? Digo, pues no lo sé, Román, ¿cuándo lo venderás? Pero estás loco. Y bueno, y ahí sigue, tiene una tienda en el rastro. Y bueno, claro, se hincha a trabajar, pues se hincha a trabajar el muchacho. Abre sábados, domingos, fiestas de guardar y tal. Ahí está. Pero lo que es el trabajo de guarnicionería, algún arreglo de sillas, sí. Gente que le tiene cariño a su silla de montar y en vez de tirarla quiere arreglarla y ya está, si no, nada. Lo que pasa es que hacer un trabajo manual es algo que, no sé, muy, muy bonito, que inspirador, ¿no? Sí, que está muy, muy bonito. Y es pero hay que ganarse la vida con él. Es un oficio muy bonito, pero no te da para vivir. Es así. Este es el negro. No te da para vivir. Sí. No vive, que mi padre ha vivido ya eso toda la vida. Bueno, ya nosotros nos ha pagado todo con esto, pero pues, ¿sabes? Otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos, efectivamente, cuando decía que hacía 6 sillas de montar a la semana. Pero es por el hebillaje, que es muy caro. ¿Y las hacía? El hebillaje es caro. Sí, se hacían 6 sillas de montar española, de la silla que hacíamos nosotros, que nosotros hacíamos la española, que no hay ninguna, claro. ¿No hay ninguna aquí? No hay ninguna. Que hacían sillas de montar. Y se hacían 6 todas las semanas. Se hacían 6 sillas de montar y se hacían 20 cabezadas todas las semanas. Sí, sí. Eso en los años 80, ¿o? Eso hace 30 años o 40 años. Sí, los años 80, ¿no? Sí, 90. Sí. Y antes, a partir de los 60, por ahí, sí. Sí, sillas de montar es un trabajo ya, ¿eh? Hacer... Hombre, pero está todo muy organizado. Ya, eso sí. Y muchas manos expertas, ¿no? Muchas, no éramos tantos. No. Sí, gente, bueno, pero no éramos tantos. Porque ya estabas con tu hermano, y estabas tú, tu hermano, tu sobrino, tu hijo, el otro. Pues bueno, habría 6 o 8 ahí lo que trabajaban era domingo. Más el trabajo. Vino Antonio. Más el trabajo que daba fuera. Más el trabajo que daba fuera, claro. Pues se trabajaba de otra forma. De otra forma. Claro, se trabajaba porque se vendía. Sí. Entonces al particular prácticamente no le vendíamos. Pero estamos hablando, pues, eso hace 40 años. Al mayor. Ah. Al mayor. Yo de las 6 semanales que hacía, muchas iban al Caballo de Sevilla, la mayoría, otras al Casa Valenciano, a la Ribera Cursadera. Aquí en Madrid. Otra Buche Sancha en la calle Arenal. A Montaña Blanca, que estaba en la Gran Vía, todo esto son tiendas, ¿eh? No las hacían ellos. Ellos muchos decían, las hacemos nosotros, pero va. Las hacíamos nosotros. Y se las vendíamos. Se la vendían ellos por la cuestión. Y yo entonces, luego me busqué un comercial que por toda España vendía monturas mías. Y nada más se ve, haz más. Digo, contra más haga, más pierdo. Hasta que llegó un momento que dije, ya no se puede hacer más. Claro. Y entonces yo lo tenía muy escaso. Había un cortador, uno que, porque eso va mucho cosido a mano. Sí. Muchas costó, otras son a máquina, pero muchas a mano. Porque desde fuste, que es ese que hay ahí, ahí hay una. El fuste, eso que está. Ah, fuste. Sí, el fuste le llamamos a la armadura, lo que va dentro de la montura. Sí. Esta de madera, aquella, pero hasta que está hecha, lleva muchas secciones. Sí. Yo tenía a cada persona especializada en eso nada más, para que cundiera. Porque saber el oficio completo sí, cuesta, ¿no? Oye, veo aquí tenéis unas fotos, no sé si estos son de cuerpo. Ah, eso fue otra época. Son como muñecos, o sea, no, animales, son, ¿no? Son animales. Sí, hacíamos, bueno, perrito, gato, todo. Eso se empezó a hacer para Casa y Jardín, que trajo los modelos de Inglaterra. Ajá. Don Francisco y don Francisco Muñoz. Y don Fernando se llamaba otro y don José eran tres socios. Y hacíamos estos. Este es el jabalí pequeño. Esto se hacía en piel de cerdo. Esto en cuero. Esto es un revistero. Que es así de alto, el revistero. Estos son patitos que para sujetar las puertas están llenos de plomo. Ah, de plomo. Para sujetar, sí, lleva sí, 3 kilos de plomo cada patito. ¿Esto lo hacíais vosotros también aquí en el taller? Sí, de esto hubo una época que hacíamos 100 semanales. Que la gente le gustaba, ¿no? No, iba a Japón todo. Ah, todo lo importaba. Todo. Se llamaba Arte España, la empresa esa. Ah, sí, lo recuerdo yo. Ortega y Gasset. Sí, la recuerdo yo esa empresa, sí. Eso se venía un camión todos los sábados a mediodía ya, por la mañana ya acabando, a llevarse todo lo que habíamos hecho. Y todo iba para Japón. Todo. Claro, Japón no tiene piel. No ha sabido trabajar la piel nunca. Ni China ni Japón. Japón también. Hacia pocos sitios. Claro, pero esto es otro trabajo distinto que eso es. Y teníamos. Bueno, ahí están las plantillas. Y tenía cortadores que lo cortan todo. Y entonces tenía dos mujeres cosiendo a máquina. Sí, porque todo eso. Y luego se montaba, he montado muchos animales y había dos personas haciendo montaje y uno solo para pintar. Que era el que no sabía trabajar, claro. No te. Esas herraduras ahí abajo también. Mira, aquí está la plantilla, mira. Sí. Mira, el canguro, ahí le tienes el canguro. Ahí, míralo, sí, ahí está. Sí. Aquí está el elefante, mira. Ahí están las plantillas. Aquí sí. El perrito. No, estas son de. Aquí el burrito. Aquí, claro, son el ahí. Cerdo. Ese cartón, es el cerdo. Sí. Claro, son plantillas. Pues todos los que veas colgado por aquí, todo eso son plantillas de trabajo. Claro. Todo. Aquí están los animales, aquí están los fajones. Ahí están las monturas, ahí están las polainas, todo esto, todo lo que veas colgado por aquí son plantillas. Son plantillas que han tenido un uso. Claro, que las hacemos y en vez de romperla y tirarla, las cuando hay que hacer otra vez, pues solo tienes que cogerla y taca, taca. Claro, porque es que si no, es que sin plantillas. Sí, lo haces, pero tardas, ni se sabe. Claro, si ya las tienes hechas, eso son carteras. De fontanero, de herramental, todo eso son carteras de herramienta. También hacías carteras. De carteros también, los carteros. Bueno, antiguamente, sí, yo aprendí el oficio y a coser mucho con las carteras de telefónica, de teléfono, que eran de cuero, y la de correos. Los carteros, aquellos carterones de cuero, eso me los he chupado yo más de uno cosido y eso se cosía entonces a mano con unos carterones, ¿no? A mí yo era muy jovencillo, me parecían muy grandes los cabrones hasta que lo acababan de hacer. Cogía rabia, ¿no? Mi padre me pagaba a mí por cada uno que cosía 3 pesetas y me cosía la semana 2, 3, depende de las ganas de currar que tuviera. Con 14 años, 12 años, 13 años, tener 10 pesetas para ir al cine, cuando el Bellavista, el Europa y todo eso me costaba. costaban dos o una 50 o 70, el becamista 75 céntimos. El Arizona que estaba ahí, ese me costaba un real. El Tijilla, que se Montija, que le llamamos siempre Tijilla, me costaba nada. Qué bonito. Pero yo entonces tenía 12, 14 años, 15 años, y si quería tener dinero tenía que trabajar. No había otro sistema, mi padre no conocía otro, por lo tanto es lo que me enseñó. Que había que hacer. Que digo que Antonio sigue ahí con la silla, está muy callado, Antonio. Estamos concentrados. Tienes que estar concentrado. Es que como se equivoque, se tiene que. Está haciendo como una trenza, ¿no? Unas trenzas. Todos esos agujeros van llenos de cuero. Sí, hay que hacer. Es bonito trabajar a mano, ¿verdad? ¿O es más visto desde fuera? No, hombre, es bonito, es creativo, es. Pero que vamos. Que es duro también, ¿no? Muy bien, Fernando, pues ha sido un placer haber tenido un encuentro contigo. Puedo hablar mucho de la historia desde el año 40 hasta nuestros días. Yo nací en el 39, ya con un añito, ya estaba espabilado. Ya estabas en el taller. Porque a mí me hacen gracia ahora que dicen, que estás manchado, no sé qué, que quítate. Tú fíjate, el relleno de esto, de la montura, este relleno, bueno, era esta igual, esta es otra montura, esta está hecha por nosotros. Es como lana, ¿no? Esto es lana, claro, es la azalea, esto es la azalea. Esto, como en esta, esto, esto es de pelo de caballo. Lo que hay dentro, la crin del caballo. El otro día salió en televisión, por eso yo me río, porque en no sé qué palacio, en Inglaterra, el norte de Inglaterra, que estaban haciendo esto de Madrid por el mundo. Sí, madrileños por el mundo. Y salió una cama de Rey Carolo, como digo yo, no sé qué rey era, inglés o la de la reina, la cama. Y claro, entonces Somier no existía. Todo el mundo se cree que lo sabían de toda la vida, no existía. Entonces, la primer carapé, por llamarlo así, para que nos entendamos, eso estaban reyendo de pelos de caballo, como es. Claro, pero hablando, ¿no? Hablando lo más duro que las piedras. Es duro. Luego, el otro carapé que ponían encima era de lana, de piel de lana, de oveja. El otro carapé, que son cada uno, es un carapé así de gordo. A medida de la cama, lo que es la cama, no existía nada más que. Y luego el último era de pluma de ganso o pluma de oca, de siempre aves exóticas, y eso era el último. Sí, el más mullido. Pero para que ese mullido los hunde hasta el suelo, pues tú te coges uno de esos de pluma, lo pones aquí, te tumbas encima, uy, qué blandito, llegas al suelo. Sí. Llegas al suelo. Ahora, si debajo encuentras otro igual, pero de lana, ya te amortiza. Ya amortigua. Y si debajo encuentras otro de pelo de caballo, amortigua. Claro, era por la altura de una cama de la época. Eran camas altas. Tú fíjate, para hacer una cama aquella, agárrate lo que llevaba, lo que llevaba, es que lo dijeron, claro, yo como sé de qué va. Ya, porque aquí es lo mismo, ¿no? Aquí se pone la piel de caballo y luego encima esa lana. La lana es para el jinete, no para el caballo. Claro. Esto es para el caballo. Sí. Esto es el pelo de caballo. Esta montura no lleva zalea, pero casi todas las monturas llevan zalea. Zalea llamamos a esto. Sí, está la lana. Para ir más cómodo, para jinete, para ir más cómodo, todo es lana, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay unos collerones antiguos de mula, que es de lo que hablábamos antes. Los collerones de mula. Los collerones, estos son collerones. Es que lo tengo tapado porque. No, porque esto ya no da dinero. Y como no da dinero, pues ahí está la mula. Nadie lo quiere, nadie lo usa, ¿no? Da más dinero que lo que hace sonido. Esto es lo que da dinero al taller y yo, que no está. A esto, que le hemos lijado, a esto se le pone esa piedra, que para eso está. Ah, y luego se dora. Eso es una, vamos a decirlo, que es porque la gente sepa, es una mesa de escritorio. Exacto, está de escritorio. Que es la parte, hay una parte de piel dentro de lo que es el, sí, marco, de el marco del tablero. Claro, exacto. Esto lleva su esto. Bueno, aquí esto ya lo que sí, pasa. Que antes sí, como, era un cuero como verde muchas veces, ¿no? Como bueno, de eso ya depende del cliente, sí, y de la decoración. Normalmente lo que más usado ha sido el verde, verde botella, son tapetes. Sí, al final, cabrón, sí, que de piel. Sí. Y lleva estas grecas. Fíjate, allá su adorno, ¿no? Esa a elegir. Qué bonitas. Para esta mesa, pues normalmente se pondrá una de estas. Sí. Porque esto para esta mesa no pega, no cuela. Claro. Pero todo esto son gris, esto va puesto aquí en el borde. O sea que es como una restauración en realidad, es como. Esa sí, pero pues se hacen nuevas. A mi hijo va a hacer la madera y las que llevan piel. Claro. Sí, o sea que hacéis de todo tipo de. Mesas. Mesas. Este cada uno tiene vez, montura, bicho. Bueno, venga, ha sido un placer. Hasta luego. Baúles. Estos son baúles que también los hacemos. Eso que esto lo hemos hecho nosotros también. Ah, son como un carrito. Estos son baúles, ¿no? De cuero. Sí, sí, esos trabajos. Sí, sí, todos estos son baúles, por eso pone baúles. Es que como hacemos tantas cosas, claro. Esto lo hemos hecho todo. Es como una carpeta. Pero pequeñita. Sí, sí, sí. Entonces hacemos virguería. Ah, para las armas, ¿no? Para. Y luego estos animales. Ah. Ah, los patitos y la. Y aquí verás. Sí, claro, los elefantes. Estos son animales. Estos son los que hacemos. Estos son pie de elefante que hacemos lo de arriba. Ah, ¿haces con piel de elefante también? Sí. Esta ahora no hay ninguno, pero he tenido hasta hace poco piel de elefante. Estos son los patitos, bueno, que ya lo ven. Eso los he puesto ahí el otro día. Sí, lo he puesto ahí para que lo vea la gente. Esto es de perros. Estos son arneses de perros. Y bozales. Sí, estos son arneses para los perros. Para los perros. Sí, que aquí como se hace de todo. Qué bonito. Y esto, o sea, es de todo. Y esto en las mesas. Ah, mira, esa es la que te decía yo del verde, este famoso. Claro, se hace en verde. Es muy típico de. Siempre ha sido muy típico de. Qué bonito. Fíjale, sí, estos son mesas, sí, todos, sí, estos. Sí, sí. Esta lleva madera aquí, esta no, cada mesa es. Claro, cada una es un mundo, cliente. Sí. Es como tipo de. Para jugar, ¿no? Para sí, mirar, parece de juego. Para cartas. Estos son escritorios. Claro, escritorios. Hay, todo esto es mesas. Ah, estas son como cajas ya de. Sí, estas son cajas de barco. ¿Cajas de barco? Escritorios que se van en los barcos veleros. Son los escritorios de marinero, claro. Ah, levantan eso y ahí dentro está para poder escribir. Ah, sí, sí, como una tapa, ¿no? Claro. O sea que hacéis todo lo que sea cuero, lo trabajáis. Siempre en cuero. Siempre cuero, normalmente claro. En tela nosotros no sabemos. ¿Y los baúles? Eso ya los hemos visto. Ah, los balones. Ahí todo esto son. Ahora ya no, antes era más aficionado a la foto, ahora ya lo hago casi. ¿Y tienes recuerdos antiguos, Fernando, del taller, de los trabajos o de la época en. Ay, fíjate. Este es mi padre, y esta es la guarnicionería antigua. ¿Le podemos hacer una foto? Sí. No creo que baje a protestar. Este es mi padre. Está con las maletas, ¿no? Sí. Esta es la montura que hacía él. Qué bueno. Que es para montar de las señoras. Ah, para porque mujeres. No podían montar a como los hombres. Ahora que las mujeres son hombres. Ah, llevan para montar igual, ¿no? Claro, no, antes se tenía que montar de lado. Esto es para montar de lado, esta la hacía mi padre. Estas son las españolas que dice mi hijo. La lana, ¿no? Esta y esta es la misma, lo único que está con lana y esta sin lana. Horizontal que salgan las cuatro. Sí, estas son las típicas sillas españolas, ¿no? Uh-huh. Claro, llevan una de las, ¿no? Más. Estos son monturas, ¿eh? De aquí hay una con la cabezada la española. Por eso, esta cabezada tiene que ir con esta montura. En cambio, esas que no llevan flecos son con esa otra montura negra que hay ahí. No puede llevar una montura así con una cabezada así. Tiene que ir haciendo la suya, ¿no? Exacto, haciendo juego. Estas son más rectas porque son para doma. Sí. Las rectas son para doma. Pero vamos, para ustedes todas son iguales. Sí. Somos unos legos de estas. Esta es a la jerezana, a la andaluza. Esta es jerezana. No es española. Es de Jerez, sí, pero es jerezana. No es de toda España, solo de Jerez. Es jerezana. Qué bonitas. Y algunas albardas, ¿no? No, estas son mantas estriberas. Ah, unas mantas. Con bolsillo. Y luego aquí hay. Estas son. Estas, para niños. Estas son de 1400, de 1500. Estas de los Reyes Católicos. Ah, ¿y cómo es que tienes una foto? Porque la dejaron para que. No, porque todo esto se lo hice yo. Ah, hiciste porque todo cuando vino se la había comido los ratones, casi todo. Claro, es un arreglo. Claro, todo. Claro, la rehice. Fíjate, como una... que, y estas se montan de lado, son como butacas. Sí, como una butaca, ¿eh? Claro, igual, se monta de lado. Tiene como una estructura que es como una butaca. Sí, sí, sí. Qué bonitas. Esta se monta de lado. Aquí esto es para poner los pies. En vez de llevar estribos, como en todas las monturas lleva estribos para poderse subir, aquí lleva un escalón. Claro. Para la señora duquesa, marquesa o viuda de Romanones, pues ponían los criados, ponían una banqueta aquí, se ponían aquí, se iban sentadas y a caballo. Sí, sí, sí, sí. Esta es muy antigua. Esta puede que sea la montura más antigua que he hecho. Sí, sí, desde luego. Y todo esto es cuero nuevo, que luego le doy viejo y para que parezca viejo. Ah, no, esta me lo trajo ella. La dueña, digamos. La dueña, que lo recibió de sus antepasados, yo qué sé. Y la restauró. Y yo la restauré. Claro, porque eso es una salida para un dinero, ¿no? Restaurar. Lo que pasa es que sí, hemos restaurado mucho. Eso es una salida, abuela. Lo que pasa es que lo de siempre, somos artesanos. Que esto lo tenía que cobrar yo a precio oro. Pues sí. Porque a ver quién se lo hace. Pero como somos artesanos, pues no. Pues que hemos tardado 50 horas a 10 pesetas la hora, pues ya sabes. Y ya. Punto. Y no cobra ni el material, porque como son cachos pequeños, no los cobra. Ni el hilo, ni cobran nada. Ni la luz, no cobran nada. Cobra a 5 pesetas la hora, pues. A 3 pesetas la hora. ¿Cuántas horas? ¿Estás tirado 100 horas? Pues a 3 pesetas la hora. A ver si me entiendes. No, y siempre tirando para abajo. Que en vez de decir, bueno, en vez de 100, vamos a poner 150, porque me voy a tomar una cerveza y se lo pongo al cliente. Pues no, al revés. Joder, que no me parece mucho. Vamos a cobrar 300 pesetas por esto. Joder, esto es un robo. Pues vamos a poner 250. No, vamos a dejarlo en 210. Siempre tirando para abajo como gilipollas. Pero así ha sido la vida. Van a un restaurador y les dan el sablazo, ¿no? Hombre, yo con los... Estas son las cabezas. Esta está aquí, ¿no? Sí, este es el sajón. Estos son los. Tú fíjate si somos tontos. Ya se foto, que vienen los anticuarios. Sí. Y digo, ¿usted esto qué le ha comprado? Una cosa vieja que no vale para nada ni para tomar por culo. Usted me la trae aquí, yo la reparo, la dejo guapa. ¿Y usted cómo lo vende? ¿Como una cosa vieja que no vale? No. ¿O como una cosa antigua que vale mucho dinero? Y me dice, es lo que te está diciendo. Dice, esto, yo le cobro a lo mejor 500 pesetas y él la vende en 50. A ver, así, diferentes, enormes. Sí, sí. Le he cobrado yo 500 pesetas, él la vende 50.000. Pero burradas así, porque es una cosa antigua. Claro, que eso ya no lo tiene nadie. Hacíamos. Que yo no hice ninguna foto de esa, que aquello sí que era curioso. Los duques y los marqueses, entonces las diligencias iban, se iban a Aranjuez, como se podían ir a. Iban en carrozas y tal. Pues ahí llevaban unas banquetas que era el váter. Eso se paga a precio oro. El orinal de loza, claro, no era como ahora que es de plástico, era de loza, los orinales preciosos. Y llevan una tapadera de madera. Levantas esa tapadera y hay otra que es en piel. Que esa la hacíamos ya nosotros. Levanta esa tapadera y hay otra que ya lleva el agujero todo con piel para que ponga el culete blandito y tal. Levantas y ahí ya está el orinal. Sí, tú véate las tapaderas que llevaba, todo en caoba o en maderas así, o vamos, maderas ricas todas. Y luego abajo, a donde pone los pies, pues claro, para sentarse, pues con los pies bien colocaditos, igual en piel, dorado, todo con mucho oro de este, que sí, he enseñado mucho, dorado, mucho sí. Grabado en oro y mucho. Y eso, los anticuarios. Lo han pagado, lo han cobrado. Esta puedo hacerla, ¿no? Sí. Y yo cobraba el tiempo. No cobraba ni la piel, porque como eran cachos, como aquí hay muchos cachos. Es increíble. No cobraba ni la piel. Sí, sí, increíble. ¿Cómo? Aquí cachos pequeños hay para aburrir. Son retales que van. Cachos quedando. Pequeños para aburrir. Esto sí. Nosotros no le damos valor. Porque ya la pagó el cliente en lo que hemos hecho. Y como, pues no se le cobra al anticuario. Y el anticuario lo vende. Anda que si lo vende, porque. Oh. Y luego eso sí, hay que envejecérselo, porque yo eso sí, eso he tenido buena mano para envejecerlo. A base de aguachirri, sí. Pues de mucho vinagre con mucho óxido, mucha sal de acedera, luego para quitar el óxido. Primero oxidas el cuero y luego lo quitas. Para que haga agujero el óxido, sí. Come el cuero con ¿Está? La piel. ¿Es esta misma o es otra? No, esta es la que estaba en la calle Castillejo. Ahí en Paco Rodríguez, ¿no? En Franco Rodríguez. Bajando por Fran Mayor. De la primera a la derecha, esos Castillejos. Y no sabéis qué será ahora esta, ¿sabes? No. Cuando lo, vendieron estos señores, lo siguiente que hubo me parece que fue un locutorio. Una vez que pasé por allí era un locutorio, me parece. Ahora ya no sé qué será. También es Castillo. Sí, sí, esto es el interior. Esto es el interior y esta es la puerta calle. Esto es el interior, porque ahí se pasaba ya al taller. Estaba la tienda. Ah, que tú no la has conocido. Es que este joven. Bueno, pues nada, vamos a dejar, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Esto todo muy antiguo. No ha sido nuestro, caballeros. ¿Os importaría hacer una foto para recuerdo, no, hombre, no. Padre e hijo? No, hombre. ¿Eh? No. Un poco se va. Se guste. ¿En este mismo rincón? ¿Taller? ¿En qué rincón? Dios, digáis vosotros. El taller sí os gusta más. Mejor que el taller. Mejor el taller que es más artesano. La verdad. Yo creo que mejor desde aquí. Ah, que se vea. Desde aquí tienes una mejor panorámica. ¿Sí? Fernando, a sonreír. Son tres días. Ay, qué amable, qué amable. La verdad que. Mientras ya. Magalhães.